Bueno, muchas gracias a los compañeros que han hecho posible mi creo que esta es mi sexta consecutiva vez en el Uruguay. Tengo un afecto muy especial por este país, no solo porque la gente siempre me ha recibido con los brazos y las casas abiertas, pero también porque creo que para los bolivianos lo que pasa en Uruguay también ha sido una fuente de inspiración para las propias luchas que tenemos en nuestros países, ¿no? Bueno, en todo caso quiero agradecer a mis compañeros que están aquí hoy. Pensé que iba a ser un poquito más chico, iba a ser algo más íntimo y solo íbamos a estar los amigos. Les agradezco a los demás por haber venido. Yo sé que es miércoles por la noche y que tal vez podríamos estar haciendo otras cosas y bueno, estamos aquí, ¿no? Quiero hablar un poquito sobre uno de los artículos que está en el libro y que yo creo que es producto de una reflexión de prácticamente 14 años de estar caminando o navegando por las aguas, ¿no? Como ustedes saben, el año 2000 en Cochabamba hubo un gran levantamiento popular por la defensa del agua. Debo confesar que hasta ese momento mi horizonte era el horizonte laboral, pero además el horizonte un poco desde la investigación y no mucho desde el involucramiento, ¿no? Lo que pasó en abril del 2000 en Cochabamba creo que cambió mi vida, y no solo la mía, pero sino la de muchos, muchos compañeros. Y nos hizo, bueno, no solo detener la privatización, esa es la historia que sale, ¿no? La historia oficial es que se detuvo la privatización del sistema de agua de Cochabamba, pero creo que hay una otra historia, y esa otra historia es la que viene 14 años después, ¿no? De andar reflexionando sobre qué significó esa victoria hace 14 años. Me fijaba hace un rato qué es lo que había escrito en las canillas abiertas 2 y cómo, no sé qué año fue esto, pero 2016. ¿Cómo ha evolucionado el pensamiento desde esa época hasta las canillas 3, ¿no? En relación al proceso que vivimos los bolivianos y en particular los cochabambinos? Entonces voy a hablar un poquito de ese proceso y de ese cambio y por qué creo que estamos aquí. Cuando hubo la guerra del agua en Cochabamba, pocos meses después, y creo que casi al final de la guerra del agua, ya empezamos a pensar qué era lo que queríamos, que por qué la gente había salido a las calles, ¿no? Porque cuando la empresa volvió a manos de los cochabambinos, o sea, volvió a manos del Estado, la gente decía, bueno, no queremos no queremos eso, porque ya lo habíamos vivido, ya habíamos vivido el sistema público del agua en Cochabamba, y era terrible, era lleno de corrupción. Es más, cuando hubo la privatización, había gente que pensó que tal vez con la privatización iba a mejorar el sistema, ¿no? Entonces habíamos pasado por lo público, habíamos pasado por lo privado, ninguno de los dos había funcionado. Cuando la empresa vuelve a manos de los cochabambinos, nos preguntamos qué es lo que queremos al final. Queremos que vuelva a lo público, entendiendo lo público como parte del Estado, o queremos algo diferente. Y no sabíamos, creo, en esa época ponerlo en palabras. Hablábamos de lo público público. No de lo público estatal, pero decíamos, nosotros queremos algo que sea público, público. En el sentido de que la gente tenga algo que ver en eso, ¿no? En que la gente participe o que la gente tenga una suerte de, no sé, de poder decidir sobre lo que se había reconquistado, ¿no? Y creo que principalmente la guerra por el agua en Cochabamba fue eso, ¿no? No fue solamente la recuperación de la empresa de agua, pero fue la recuperación de la capacidad de decidir de la gente, ¿no? Esto que veíamos como público público es algo que lamentablemente 14 años después no pudimos plasmar en nuestra empresa. Sigue siendo una empresa público estatal con muchísimos problemas al interior, de corrupción, de poca participación de la gente, Pero esa es la parte triste de la historia, pero la parte buena, creo, de la historia es que lo que pasó hace 14 años también logró visibilizar un mundo del que no teníamos ni idea que existía, ¿no? Y es la gestión del agua por sistemas autónomos comunitarios de Cochabamba, ¿no? Nos dimos cuenta de que casi 60% de la población en Cochabamba recibe agua a través de estos sistemas manejados por la propia gente, ¿no? Entonces, de que lo público era un pedazo de ese, en la historia del agua o en el espectro del agua, lo público era un pedazo, pero de que había un 60% de gente que recibía agua de un sistema totalmente no convencional, ¿no? Y era la gente organizada en los barrios, no solamente alrededor de una fuente de agua que pudieran tener, que en este caso son básicamente pozos, pero en muchos casos organizada sobre la ausencia de este bien común, ¿no? No era que, tengo mi pozo, entonces me organizo alrededor del pozo, pero era a veces que no había ni pozo, no había ni nada, entonces la gente se organizaba alrededor de algo que no tenía, de la carencia de algo, ¿no? Entonces, descubrir este mundo que hasta ese momento había sido ignorado, creo que nos permitió avanzar aún más en esta reflexión, ¿no? De que ya no es la discusión, no era o la disyuntiva no era entre público privado, pero sino que había una tercera forma de gestión del agua que me parece que pasa desapercibida. Y en estos 14 años lo que nos hemos ido dando cuenta junto con otros compañeros de Latinoamérica es que esto que veíamos en Cochabamba es algo que se repite en muchas partes de nuestros continentes, ¿no? Es una realidad, por ejemplo, en Colombia, es también visible en Ecuador, en el Perú. Entonces, en estos países donde hay una fuerte población indígena y una fuerte tradición organizativa es donde encontramos estos sistemas autogestionarios de la gente, ¿no? Entonces, es esta yo diría esta primera parte de esta reflexión que tuvimos y que nos permitió ver que habían otras formas de gestionar el agua que además estaban pasando y eran completamente posibles, que también nos hizo reflexionar un tiempo después en esta noción del derecho humano al agua. En 2010, si no me equivoco, es cuando las Naciones Unidas, además impulsadas por el gobierno boliviano y con el apoyo de otros gobiernos también, es que se introduce esta convención sobre los derechos, sobre el derecho humano al agua en las Naciones Unidas. Algo que primeramente se había logrado en otros países, como es el caso del Uruguay, y que nosotros consideramos como una de las batallas que se ganó por el agua de manera pasiva, ¿no? Pacífica, no diría pasiva, pero pacífica creo que es el término, ¿no? Con mucha participación ciudadana, sin heridos en las calles, como había sucedido en Cochabamba. Y que también después aparece en las constituciones de nuestro propio gobierno y también en Ecuador, ¿no? Donde se va un poco más, e inclusive se empieza a hablar de que es la naturaleza quien tiene derechos, ¿no? Entonces, este proceso que fue impulsado en las Naciones Unidas nos hizo también un poco parar y reflexionar, porque fue un proceso que comenzó, contrariamente a lo que sucedió aquí en el Uruguay, desde abajo hacia arriba. Este proceso en las Naciones Unidas creo que fue desde arriba hacia abajo, ¿no? Eran los gobiernos que hicieron esto. En Bolivia la gente no tenía mucha idea de qué es lo que estaba impulsando el gobierno boliviano y qué significaba eso para la gente. Pero esto que muchos de nosotros en su momento pensamos, bueno, es una declaración más y las declaraciones a veces se quedan en el papel, es algo que unos años después vemos que está afectando estas formas de gestión autónomas del agua en Cochabamba. Entonces es aquí cuando se cruzan un poco estas dos historias, ¿no? El gobierno boliviano bajo la que anda promoviendo todo un sistema legislativo, normativo en relación al agua y otros bienes comunes, está usando este marco normativo para usurpar el derecho legítimo de las organizaciones tradicionales de gestión autónoma del agua, ¿no? Hay alguna gente que ya no habla de, por ejemplo, cuando en Bolivia se dieron estos procesos de nacionalización de algunos otros recursos que siguieron justamente la victoria del agua, como el de los hidrocarburos, por ejemplo, o de la electricidad. La gente empieza a hablar ya no de nacionalización, pero más bien de la estatización de algunos de los recursos, ¿no? Estatización en el sentido de que otra vez quedan este cúmulo, no sé, esta energía de poder decidir sobre las cosas que nos conciernen a todos en manos de una élite que nos gobierna sin participación de la gente, ¿no? Entonces, en Bolivia hemos iniciado un poco este proceso de reflexión sobre qué significa lo público, qué significa el Estado, ¿no? Y qué significa la autogestión de los bienes comunes, ¿no? Cuando hablamos de los bienes comunes, la idea que generalmente se nos viene a la cabeza es, no sé, el recurso, ¿no? Hablamos del recurso agua, no sé, de los bosques, los vemos como objetos. Yo, a partir del artículo escrito aquí, a partir de una reflexión colectiva entre muchos otros compañeros, que no solo es de los bolivianos, pero también es una reflexión que se está dando a otros niveles y en otros países, no entendemos los bienes comunes como objetos, ¿no? Como cosas o como recursos, pero más bien como todo un proceso social alrededor de estos sistemas que nos permiten a nosotros decidir sobre ellos, ¿no? El término es bien difícil de traducir al español. Cuando empezamos este proceso de reflexión sobre los bienes comunes, no hay ni siquiera la posibilidad de traducir. Yo me preguntaba, ¿cuál es el término que encaja más a esto que estamos queriendo, no sé, definir, ¿no? Entonces, no hay, me he rendido en el intento. Por una razón bien fundamental. Primero porque es algo que no se nombra, o que no es algo que le podemos categorizar, pero más bien porque es una acción que hacemos, ¿no? Es algo que estamos construyendo colectivamente y que no necesita nombrarse porque lo practicamos y lo hacemos cada día, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando o lo que pasa cotidianamente en los sistemas de agua autónomos en Cochabamba, pero también en otras partes del mundo. Y creo que no solo está pasando en torno al agua, pero está pasando en torno a otros bienes comunes, como son el territorio, como son el aire y esto último que estamos peleando, ¿no? Con relación al clima y todos los cambios que están viniendo. Entonces, un poco la reflexión en este artículo que los compañeros han muy generosamente han traducido y han publicado tiene este, no sé, este lanza este desafío, ¿no? Y especialmente me siento un poco temerosa de presentarlo aquí en el Uruguay porque en el Uruguay hay esta noción del Estado que está presente en prácticamente cada cosa que la gente hace aquí, ¿no? Es difícil imaginar un mundo sin el Estado, ¿no? Entonces es, no sé, yo lo lanzo así, espero que lo lean y espero que lean también los otros artículos que hay ahí, pero quería un poco compartir con ustedes esta reflexión que creo que no se ha acabado, pero que más bien está empezando. Y que ojalá vaya también a otros ámbitos, ¿no? Eso más brevemente, tal vez podemos hacer un diálogo si hay alguna pregunta. Gracias. Muy bien.